muerto mi manager, borracho en un burdel. ¿Quién nos pagará las drogas y el hotel? El nuevo batería es un sucio traidor, ha empeñado mi guitarra y el amplificador. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer. Vaya una desgracia que me he caído encima. El saxofonista ha entrado en la cocina sin comer a las galletas, los cubiertos y el caviar. Seguro que mañana no podré desayunar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Se ha muerto mi manager, borracho en un burdel. ¿Quién nos pagará las drogas y el hotel? Su mujer y sus hijos, ¿quién los mantendrá? Esos niños no irán nunca a la universidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Llaves de mi coche, con el pianista no se puede contar. Me ha robado el micrófono y la espuma de afeitar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Se ha muerto mi manager, borracho en un burdel. Las drogas y el hotel. Su mujer y sus hijos, que los mantendrá. Esos niños no irán nunca a la universidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Juega muy bien al póker, se ha quedado para siempre con las llaves de mi coche. Con el pianista no se puede contar, me ha robado el micrófono y la espuma de afeitar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer?